Buenos días, hermanos. La palabra de hoy está en Mateo 24 y vamos a leer hasta el versículo 34. Señales del fin del mundo. Jesús salió del templo y mientras caminaba, se le acercaron sus discípulos y les mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde, estaba Jesús sentado en el Monte de los Olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerra, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo, muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio de la que habló el profeta Daniel, el que lee que lo entienda, los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa, y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. ¡Qué terribles serán aquellos días para las que estén embarazadas o amamantando! Oren para que su vida no suceda en invierno ni en sábado, porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. Entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Fíjense que se lo he dicho a ustedes de antemano. Por eso, si les dicen, miren que está en el desierto, no salgan, o miren que está en la casa, no lo crean, porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y al sonido de la gran trompeta mandará sus ángeles y reunirán de las cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas esas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas esas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Seguimos con la lectura de Mateo que empezó Pepo. Él leyó 24 desde el 1 hasta el 35, con esa frase de Jesús que termina, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Y sigue así. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban, daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se lo llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada, la otra será dejada. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su señor, al regresar, lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar, ah, mi señor se está demorando, y luego comienza a golpear a sus compañeros, a comer y beber con los borrachos? El día en que el siervo menos lo espere, a la hora menos pensada, el señor volverá. Lo castigará severamente y le impondrá la condena que recibirán los hipócritas, y habrá llanto y rechinar de dientes. Y siguen las parábolas después. Discúlpenme que ando con mucha alergia, así que voy a parar varias veces para sonarme en el camino. Es así. De todo este pasaje largo, hay una frasecita que yo quería tomar, que es el 24:32. Sobre eso vamos a trabajar específicamente. Es, aprendan, aprendan de la higuera, dice. Esta lección, tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, las puertas. La imagen de la higuera. Algunos de los que están acá quizá nunca vieron una higuera siquiera. Es posible. Dale. Ajá, muy bien. Decinos en qué esquina está. Ahí está, muy bien. Algunos en serio, quizás nunca comieron un higo, nunca tuvieron una higuera a mano. Así que bueno, busquemos otra imagen. Cuando vos escuchás a las 4:30 de la mañana cantar los zorzales, el verano está cerca. ¿Sí? Cuando brotan los durazneros, el verano está cerca. Otras imágenes que puedan disponer, alguna que les sea útil para decir, bueno, esto está pasando, esto quiere decir esto. Que yo estoy diciendo, aprendan la lección. Miren, cuando la higuera, no hace falta que la higuera esté llena de hojas, llena de fruto y todo, decir, ah, oh, llegó el verano. Date cuenta antes. Ese es lo que está diciendo Jesús. Con signos pequeños tiene que ser suficiente para que hagamos una buena lectura de lo que está pasando. Lo que está diciendo es que no te agarres sorprendido. Vos tenés que leer un poco mejor y un poco anticipadamente lo que está pasando para saber cómo moverte. Estuvimos en los miércoles trabajando seriamente con toda la vida de José, ya la estamos terminando. Y hay un momento que José, ustedes conocen, porque hay unos cuantos que saben bastante de la Biblia, conocen que José, el hijo de Jacob, el soñador, que nos decía Vanessa, que él soñaba porque era un hijo soñado. Qué linda frase, me encantó esa, hay que anotarla por ahí. Está buena, ¿eh? Él soñaba porque había sido soñado. Qué bueno, me gustó. Él de pibito había tenido unos sueños muy especiales que le costaron un montón porque los contó quizá indebidamente, quizá a las personas que no tenían que contarlo, y después pagó un precio altísimo por esos sueños que contó, de que iba a ser exaltado, que aún su padre y su madre iban a rendirle homenaje. Después él pudo interpretar sueños de otros, de un copero, de un panadero. Finalmente interpretó los sueños de Faraón, el gobernante de Egipto. Hay algo muy interesante allí. Cuando termina de interpretar el sueño de Faraón, ¿se acuerdan el de las vacas gordas y de las vacas flacas? ¿Escucharon alguna vez el cuento ese? ¿Eh? Que Faraón había soñado que de un río salían 7 vacas gordas, hermosas, así bien paraditas, con todo. 7. Y atrás venían otras 7 vacas flacas, feas, así, que se comían a las vacas gordas. Y así pasaba lo mismo con otras espigas. Dice, pero tanto, y el faraón ya interpreta, dice, tanto que ya nadie se acordaba de lo que habían sido las vacas gordas. Miren qué interpretación. O sea, era tan duro ese presente de escasez que ya nadie se acordaba de lo que era la riqueza. Muy fuerte esto. Enseguida le dice, ¿qué va a hacer faraón? Yo le aconsejo que ponga alguien para administrar esto, para hacer ta, ta, ta, y le dice qué hacer con la visión. Enseguida. Eso está muy bueno. Porque si vos entendés algo, si vos captaste algo, si te fue dada una visión, si pudiste leer adecuadamente la realidad, no es solo para que digas, qué vivo que soy, cómo me di cuenta. Es para que hagas algo. ¿Se entiende? No alcanza. Con ser inteligente no es suficiente. Inteligentes son los que se dan cuenta de las cosas. Sabios son los que toman las medidas necesarias. ¿Se ve la diferencia? ¿Se entiende? ¿Sí? Una cosa es captar, darme cuenta. Otra cosa es tomar las medidas, las decisiones, esas que van a preparar los días que vienen. No es lo mismo. Así le dice usted, faraón, haga esto, esto, esto, esto y esto. Uno da vuelta a la página. Y este muchacho José se encuentra con sus hermanos. Mientras se está encontrando, él se acuerda también de sus propios sueños. Y él se dice a sí mismo, ¿y qué vas a hacer, José? Porque lo que soñaste, ahora hacé vos lo mismo que le dijiste al faraón. ¿Qué vas a hacer ahora con esa visión que tuviste? Y él se pone en práctica lo que había soñado entonces. Jesús nos está diciendo, aprendan esta lección de la higuera. Cuando empieza a brotar, verano, verano. ¿Qué significa verano? ¿Qué cosas se pueden hacer? ¿Qué cosas ya no se hacen? ¿Para qué es tarde? ¿Para qué es temprano? Y Jesús sigue dando imágenes que tienen que ver con el tiempo. El tiempo. El tiempo que pasa y uno tiene que saber qué hace con lo que tiene. Eso es escatología. Escatología es qué pasa con el paso del tiempo. ¿Qué hago yo con ese paso del tiempo? La venida de Jesús es el anuncio salvador. Algunos lo toman solamente como un anuncio catastrófico, lo apocalíptico como cosa solamente para el terror. No, es para salvarte. Pero mientras tanto, ¿qué vas a hacer? Con las fuerzas que tenés, ¿qué vas a hacer? Con el dinero que tenés, ¿qué vas a hacer? Con las relaciones que tenés, ¿qué vas a hacer? Con el tiempo que tenés, ¿a qué te vas a dedicar? Yo preguntaba, y cada uno podrá tener su propia interpretación de la realidad. Digo, ¿estas que estamos viviendo hoy, son vacas gordas o flacas? No me contesten, contéstese para sí mismo. Piense, ¿son gordas o son flacas? Piense. ¿Qué tendría que hacer yo? ¿Cómo tendría que moverme? ¿Qué es lo que viene? ¿Va a seguir mejorando? ¿Va a ir empeorando? Si es así lo que yo capto, ¿qué tendré que hacer? ¿Cómo se busca la sabiduría de Dios? Qué dichoso aquel siervo, dice acá Jesús, que cuando su Señor viene lo encuentra haciendo lo que le mandó. Qué vivo, qué bien que estuvo, porque se dio cuenta. Otro dice, no, tarda en venir. Tenemos tiempo, vivamos así nomás. Tiramos manteca al techo, maltratamos a los que están cerca. Tiempo es lo que sobra. No lo sé, no lo sé. Me gusta mucho esto de hagamos un diagnóstico más temprano. Apenas brota, vos ya te das cuenta que es otro momento. Los diagnósticos tempranos salvan vidas. ¿Cierto? ¿Sí? Diagnóstico temprano. Hay un salmo precioso al principio del libro de los Salmos. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma tiene sed de ti. Saben que eso no quiere decir solamente a las 5 de la mañana. También quiere decir a las 5 de la mañana. Pero la poesía tiene esa virtud de decir muchísimas cosas juntas. Temprano yo te buscaré, quiere decir, apenas empiezan las cosas, yo quiero una palabra y un gesto tuyo. Apenas me doy cuenta que esto está, ahí yo quiero consagrarte esto. Apenas va amaneciendo este problema, yo quiero tratarlo desde tu lado, Señor. Apenas nace este amor, yo quiero encomendártelo, Señor. Apenas, o sea, temprano te buscaré, no es solamente las 5 de la mañana. ¿Se entiende? Temprano te buscaré es esa sensibilidad interior de darnos cuenta que cuando aparecen las cosas, ya hay que traérselas al Señor. Temprano te buscaré. De madrugada me acercaré a ti. ¿Está bien? Ah, dice Jesús, aprenda la lección de la higuera. Algunos nunca vieron una higuera. Bueno, aprendan otra lección, pero que sirva para lo mismo. ¿Eh? Que nos ilustre esto. Yo creo que es un momento interesante de la vida de la humanidad. Interesante. Está picante, chicos. Está picante. Jesús, al final de lo que nos leía Pepo, dice, miren, muchos van a venir diciendo cantidades de cosas. No los escuchen. ¿Dice eso? No, el Mesías está acá, está allá. No los escuchen. ¿A quién nos hace acordar? Al famosísimo Inodoro Pereira, un profeta de los nuestros de acá. ¿Conocen a Inodoro Pereira, ese personaje de Fontana Rosa, que siempre andaba peleando con unos loros que le afanaban todo, le afanaban la comida, le afanaban las cositas, lo volvían loco? ¿Y cómo hacían los loros? Se lo chamullaban, lo hablaban, lo distraían y le afanaban todo. Y el perro, ¿qué le decía? ¿Cuál era el gran mensaje que le daba en el Mendieta? Negociemos. Primero le decía, no los escuche, don Inodoro, no los escuche. ¡Qué vivo! Negociemos. A mí me gusta eso. Hay muchísimas voces, suenan y suenan y suenan y suenan. Tenés que decidir a quién vas a escuchar. Leloutier, pues, digo lo del humor porque el humor ilustra y uno no se olvida, sino más. Leloutier tenía un famoso personaje que era Yogurtu Ngué. Los que han escuchado a Yogurtu Ngué saben que mujeres de toda África venían a él para que las hermoseara agrandándole la cabeza. Y él les hablaba así, le dejaba el mate. Hoy está lleno de Yogurtus Ngué. Está lleno de gente que te vive llenando la cabeza. Fíjate a quién vas a escuchar. El mensaje de Jesús acá es muy claro. Te van a decir, no los escuches. Te van a querer llevar para allá, no vayas. ¿A quién escuchar? Eso es búsqueda de sabiduría. ¿A quién vas a escuchar? ¿Quién te quiere llenar la cabeza? ¿Para qué? Entonces, la tarea nuestra es aprendan la lección, descubran el momento, con qué situación están tratando. Sean sabios. Descubran y tomen las medidas del caso. ¿Se entiende? Esto es todo un gran anuncio de la venida de Jesús. El gran anuncio dice, las cosas no duran para siempre. Tienen su ciclo y se te viene el apocalipsis. Acá dice, mira, no pasará esta generación antes de que todo esto acontezca. ¿Le vino o no le vino a esa generación? Le vino, no quedó nada. Piedras, un desastre fue de esa Jerusalén que... 6 versículos antes del capítulo 24 estaba Jesús así llorando y dice, ay Jerusalén, Jerusalén, ¿qué voy a hacer con vos? Y le anuncia lo que va a ocurrir y le ocurrió. Entonces, la venida de Jesús siempre es salvación, la intervención histórica de Dios en la vida de las personas, de las familias, de las sociedades, de los países, es para salvación. Y se anuncia Aprendan la lección de la higuera. Atenti. Fíjense, no se dejen mover así nomás. ¿A quién vamos a escuchar? ¿A quién le vamos a prestar oído? Y la frase es fantástica. El cielo y la tierra pasarán. Mis palabras no pasarán, dice el Señor. Es para guardarlo, ¿eh? Es para guardar. Me gustó esto de bajo la higuera y el parral. Hablaba de los cielitos de los profetas. Si uno lee el Apocalipsis, el cielo del Apocalipsis tiene calles de oro, mar de cristal. Las puertas de la ciudad son perlas. Y todo es así. Los cielitos de los profetas son cielitos de entrecasa. Es en el fondo, vas a tener la higuera, el parral, te vas a juntar con los amigos, a comer unas empanadas con un vinito, a tomar unos mates, la vas a pasar bien, vas a estar contento, vas a cantar, vas a construir una casa y vas a poder habitarla, vas a plantar una viña, vas a poder comer de su vino. Esos son los cielitos de los profetas. Por eso esto que cantábamos, bajo la higuera y el parral se juntará la gente en paz, ¿eh? Es ese entendimiento de, Señor, danos sabiduría, ¿en qué invertimos? ¿Qué hacemos con la fuerza? ¿Qué hacemos con el tiempo? ¿Qué hacemos con el dinero? ¿Qué hacemos con las relaciones, los vínculos? ¿Qué hacemos con todo esto que nos diste? ¿Cómo nos movemos en estos días? Enseñanos, Señor. Y abramos el corazón, abramos la cabeza, escuchemos a los demás, particularmente a los que nos aman bien, los que nos aman de verdad. Escuchémoslos a ver cómo armamos la vida. Hasta que vengas, hasta que vuelva. Amén.